Organizaciones campesinas, integrantes de la ACINA, de la Asamblea Campesina e Indígena del Norte Argentino, estuvieron debatiendo acerca del escenario político actual. La preocupación mayor es el freno en las políticas públicas orientadas al sector de la agricultura familiar. La agricultura familiar es un proyecto político que no solo brindaba asesoramiento técnico en cuanto a actividades productivas como la cría de animales, el manejo de huertas, entre muchas cosas, sino que también abrió el espacio para debatir temas de fondo como la educación rural, sistemas de comercialización, protección de las semillas criollas, entre muchos otros temas. Temas que fueron contemplados en la Ley de Agricultura Familiar, que fue sancionada en el año 2014 y que aún sigue a la espera de ser reglamentada. José Luis Castillo, integrante de la ACINA, plantea su preocupación sobre esta situación. Es muy preocupante el estado de la Secretaría de Agricultura Familiar. Nosotros tratamos de evaluar del 10 de diciembre para acá, donde yo creo que fuimos muy tolerantes, bien tolerantes las organizaciones campesinas indígenas, donde le hemos dado todo el tiempo. Yo creo que en eso no nos pueden cuestionar en absoluto, le hemos dado todo el tiempo como para reestructurarse y justamente ponerse a trabajar con como ellos anunciaban en algunos discursos bonitos de funcionar a su manera, o sea que con una mirada distinta. Sabemos que los que le toca administrar son gente que vienen de otras organizaciones, de organizaciones más empresariales que no social, pero bueno, yo creo que llegamos a 120 días y no hay ningún anuncio, hay un abandono total, un vaciamiento total, no de personas, sino de toda una política pública direccionada a la agricultura familiar. Y hay idea de correrte un poco a la derecha los temas. Las organizaciones continúan atentos a esta situación y a fin de mes se estarán reuniendo en el Consejo de la Agricultura Familiar, en donde se sentarán con funcionarios de gobierno para analizar esta situación con ánimos de mejorarla. Al menos esa es la intención de las organizaciones. Para el Informativo Farco, Doris Ramos, de Incupo.